Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas acciones o maneras de entender la motocicleta para su uso. Por ello hay quienes la disfrutan usando la marcha. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Esto es En Dos Ruedas, el programa informativo para todos los bikers. Queda con ustedes El Duro. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este su programa En Dos Ruedas. Su servidor Rubén Flores saludándolos a todos ustedes a través de oigo.com.mx. Este martes 24 de junio, el día de hoy estaremos hablando acerca de las motocicletas Vespa, las creadoras del concepto scooter o lo que en México conocemos como motonetas italianas, que evolucionaron la forma de ver la motocicleta a algo un poco más estético, un poco más funcional y sobre todo económico para poder conducir. Vamos a enviar saludos muy grandes, como siempre lo hacemos en cada uno de nuestros programas, a todos los miembros de la Asociación de Motoclubes Unidos de Aguascalientes, a los siguientes motoclubes por supuesto: a los Bulldogs, a las Águilas Rodantes, a los Buitres, a los Gladiadores, a los Vampiros, a los miembros de Norton 400, a los Pendejos, a los For Heaven, a Lomo, a los Piratas del Asfalto, a la Huitas Biker, en fin, a todos los que nos hacen favor de escucharnos. También, de igual forma, agradecer a todos los correos que hemos recibido de gente de San Luis Potosí, gente de León, gente aquí de Jalpa, Zacatecas, gente de Zacatecas. Enviamos también un saludo muy grande a don Efren Burgos, organizador del evento de Zacatecas en agosto, del cual estaremos hablando más adelante en la agenda. Saludos grandes, como siempre lo hacemos, para don Nacho Quijas, allá en León, Guanajuato, el organizador de la Motofiesta León, que nos espera en octubre. Saludos grandes a Raúl Pérez, el presidente de la Asociación de Motoclubes Unidos, al maestro Eric, allá en la Colonia Gremial, al Grillito, el Grillito Pintor, que nos hace favor de escucharnos, también a La Rata, al Primo, a Paolo, en fin, a todos los que nos escuchan. Un saludo muy grande, por supuesto, a don Carlos Villalobos, nuestro jefe de noticias, nuestro jefe aquí al mando en oigo.com, un gran amigo al cual le enviamos un saludo muy grande, sé que nos está escuchando. Saludos a don Toño Zapata, por favor, el creador y fundador de oigo.com.mx. Saludos grandes también para todos los que nos hacen favor de escucharnos fuera de las fronteras aquí de México, la gente de España que nos ha hecho por ahí algunos comentarios a través del correo. Y aprovecho para recordarles a ustedes las formas de contacto con nosotros: el correo institucional, que es yo@oigo.com.mx, el correo de su servidor, rubenernestoflores@gmail.com. Y si ustedes gustan visitar nuestra página, nuestro blog es www.endosruedasags.blogspot.com, en el cual por ahí tendremos algunas noticias y algunas fotografías de motocicletas. Estamos tratando de actualizarla constantemente con las novedades que hay en el motociclismo. Y bien, sin más, nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical, una consentida también del programa, Amy Winehouse, y esta canción que pues realmente suena bastante bien, que dice: "You know, I am no good". Me out like I was tangled. pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. ¿Y qué dijeron? ¿Ya el duro ya no dio lo de las agendas para los eventos y las concentraciones bikers? Pues no, ahí les va. Como siempre, hemos estado hablando, el amigo Efrén Burgos nos hace una invitación para visitar Zacatecas, del 7 al 10 de agosto. Esto es para la concentración internacional que él organiza. Si ustedes desean más información o escuchar a nuestro amigo Efrén Burgos a través de internet, pueden entrar a la página www.mayor.com. También el 12º aniversario del Día del Motociclista, nos envías una invitación para visitar a Salamanca, Guanajuato, los días 27 y 28 de junio, en el Bar Biker Road 66. Va a haber escuadrones acrobáticos, carreras de cross, grupos de rock, va a haber un recorrido por la ciudad, concursos, bastante interesante el aniversario. Ya son muchos años de estar yendo a Salamanca. Por ahí va a haber también el típico evento de artículos bikers, que el paliacate, que los goggles, que el casco, en fin, todo para ustedes. Para mayor información pueden enviar un correo a paracharlie@hotmail.com o comunicarse a los teléfonos con el Rana. Así es 044, es un celular, 464-108-1296, o con Lore Chacales al 464-653-2239. También nos hacen una invitación nuestros amigos Mañosos Riders de Morelia a su segundo Conveve Internacional los días 29, 30 y 31 de agosto. Estamos invitados para ir allá al Balneario Providencia, que se encuentra ubicado en el Boulevard Timoteo Lozano y Boulevard San Pedro, frente a la colonia Granjeno Plus. También va a haber aerografía, acrobacias, concursos de la moto más vieja, de la chica biker. Los grupos de rock que van a amenizar, ahí les va la lista, es Animas, O'Day Ross, Morrigan, Human Paranoid, Eden, Sádico. Esos son los grupos que van a estar por ahí tocando. Y va a haber un área de camping por si ustedes quieren llegar y quedarse ahí. Albercas, decía en el programa pasado, mucho cuidado con esas albercas, por favor. Y el evento va a iniciar a las 12 del mediodía y va a terminar hasta que el cuerpo aguante. Si ustedes quieren asistir, se les va a pedir una cooperación de 60 pesos solamente. Y el evento es organizado por Miguel Oviedo, del Club Buitres, y con el apoyo del señor Tadeo, del Club Lama, de León, Guanajuato. Para mayores informes, pueden comunicarse al teléfono 477-7182-394 o al correo electrónico de avantasia1985@hotmail.com con Sergio Ortiz. Por supuesto, del 24 al 28 de octubre, la Motofiesta de León, organizado por nuestro amigo Nacho Quijas. Ustedes pueden tener más información acerca de este evento en motofiestaleón.com. Nosotros, los miembros de la Asociación de Motoclubes Unidos de Aguascalientes, le seguimos debiendo el evento aquí en Aguascalientes. Estamos organizándolo. Vayan preparando fecha muy probablemente para noviembre, para el Festival de las Calaveras, primeros de noviembre. A lo mejor tenemos por ahí algo ya listo para ustedes. Y bien, sin más, vamos a empezar a hablar del reportaje de la motocicleta que hoy traigo para ustedes. Una motocicleta que cambió la forma, hasta en ese entonces marcada, de cómo era una motocicleta. La motocicleta había tomado su forma, su diseño original, su diseño base, de las bicicletas, desde que el ingeniero alemán Daimler las inventó por ahí de 1885. La Vespa es una línea de moto scooter. Pues es el tipo, como se le llama, o motoneta, en la parte trasera separada por solamente una pequeña lámina con un posapiés que cambia la forma del sentado, de la posición del piloto en la motocicleta. Vespa inició su historia en la presentación del Club de Golf de Roma en 1946, cuando presentaron 15 motocicletas Vespa. Los padres de la nueva moto eran el empresario Enrico Piaggio y el ingeniero aeronáutico Corradino di Ascanio. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Piaggio tuvo la visión de un medio de transporte cómodo, de fácil manejo y barato. Piaggio encarga un primer proyecto al ingeniero Renzo Spoli, en el que el nuevo vehículo recibe el nombre de Paperino, que significa patito en italiano, con un diseño inspirado en las motocicletas plegables utilizadas por los paracaidistas ingleses. Estas motocicletas fueron creadas en una conjunción de marcas de lo que fue la Triumph, la BCA, la Norton, y eran motocicletas que en la parte del chasis el motor podía doblarse. Entonces, para hacerlo un poco gráfico, para no hablar en tecnicismos de diseño de motocicletas, la motocicleta se podía partir en dos, se podría doblar, traer un sistema de bisagras. Eran motocicletas con un cilindraje de 200 centímetros cúbicos, algo chiquitas, que intentaron utilizar los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, en los desembarcos aéreos después del día D en Normandía. Aquí quiero hacer una recapitulación. La historia del motociclismo tiene un parteaguas brutal en la Segunda Guerra Mundial por los diseños que se utilizaron, por las necesidades de economizar combustible y sobre todo porque se utilizaron tecnologías de los derrotados. O sea, la BMW vino a proveer de mucha ingeniería en materia mecánica, igual que la Sundab, y hubo muchas mejoras. Sin duda el motociclismo creció con la Segunda Guerra Mundial. Muchas cosas en el mundo se fueron al diablo, pero el motociclismo creció sin duda alguna. ¿Quién sabe qué traigo el día de hoy? Ando un poco atarantado, ¿será que me dio mucho el aire? No lo sabemos. Bien, continúo. El proyecto no le gustó al señor Piaggio y recurrió al ingeniero aeronáutico Corradino de Ascanio. El ingeniero, al que le gustaban más los aviones que las motos, diseñó un vehículo de aspecto revolucionario para su época, sin duda alguna, pues puso el motor sobre la rueda posterior e ideó el brazo delantero pensando en el tren de aterrizaje de un avión. Cuenta la historia que cuando Piaggio la vio, exclamó: «Velo, sembra una Vespa». Espero me haya salido bien mi italiano. Que al cristiano español debería ser, suena como «bello, parece una avispa». Entonces ya sabemos de dónde viene el nombre de Vespa, de avispa, aludiendo a la forma del vehículo. Una parte trasera más gruesa, conectada a la parte frontal por una cintura delgada y el manillar como las antenas. Piaggio continúa manufacturando hoy la Vespa, aunque la Vespa era un vehículo mucho más prevalente en los 50 y 60, al ser elegida por la cultura juvenil del Reino Unido, conocida como mods, y más tarde como los skinheads, como los loquitos que andan por ahí rompiendo todo a su paso en los eventos de fútbol y eventos deportivos. Pues ellos en sus inicios no eran tan agresivos, por ahí de los 50, y les gustaba mucho salir en Vespa. Lástima que perdieron el buen gusto de vivir una vida tranquila de motociclistas y se lanzaron al vandalismo del fútbol anárquico y además acultural. Bien, volvemos con lo que es la Vespa. La Vespa, pues, fueron diseños innovadores, totalmente aerodinámicos. Hay que recordar que, pues, su creador, el ingeniero Corradino de Ascanio, era un ingeniero que se dedicaba a fabricar aviones. Por eso la Vespa tiene estas formas redondas y largas, las tapas en el motor abultadas, una motito bastante interesante. La Vespa fue fabricada también en España, bueno, en los años 50. Lógicamente Francisco Franco Baumonde tuvo que ver ahí y le pagó una licencia italiana a Piaggio. Fue cuando salió la Vespa un poco de Italia. Pero el modelo 150S era en su momento el alto de gama y su diseño correspondía al de una versión españolizada de 180 italiana, pero con un motor más pequeño. Estas motos empezaron con cilindradas de 125, ahora un poco cortaditas, ¿no?, en su tamaño. Otro aspecto importante de la marca Vespa es el famoso monocarro Vespa Ape o Ape. Ustedes por ahí a lo mejor lo han visto. Es un carrito cerrado de tres ruedas es una motocicleta adaptada para carga. Este triciclo fue creado en 1948 con un motor de 125 centímetros cúbicos que tenía nuevas suspensiones para hacerlo un poco estable y que no brincara tanto. Dentro de la historia de la Vespa aumentan gradualmente su cilindrada para que en 1955 se vendiera el modelo 150GS, que estaba montado en motor de 150 centímetros cúbicos, cuatro velocidades, y tenía un manillar que incluía el faro y unas llantas de 10 pulgadas. Esta motocicleta alcanzaba velocidades de 100 km por hora iba mejorando, como todo lo hicieron, igual que la Derby, igual que la Isla aquí en México, se fueron incrementando las cilindradas y por lo tanto las capacidades de viaje en esto de la Vespa, que a muchos nos gusta. En lo personal se me hace algo bonito ver una Vespa, es un diseño bastante elegante, parece un corte de traje esas motitos. Bien, a partir de los años 60 la Vespa adopta un cilindro inclinado de 45 grados y con ello surge el modelo Super Sprint, que deriva en cilindradas de 50, 90 y 125 centímetros cúbicos con un curioso baúl entre el asiento y la columna de la dirección. Y este modelo, sobre las marcas de 90 a 120 kilómetros por hora en su desempeño. En 1970 nace la Vespa 50 L-Start, que fue el primer scooter con arranque eléctrico. O sea, en 1970 Vespa incluyó la marcha eléctrica. Aquí quiero aclarar que los modelos anteriores eran modelos con arranque de patada, lo que nosotros conocemos como el famoso crán. Bien, no los aburro más con mi fea voz, vamos a irnos nuevamente a nuestra pausa musical. Tenemos a Amy Winehouse con esto que se llama Rehab, y esto suena así. I tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. We'll be right back. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. Pulso Nacional. También de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Bien, volvemos aquí en su programa En Dos Ruedas. Estábamos hablando de la marca Piaggio, de su motocicleta, la Vespa, el scooter, los creadores del concepto de motoneta, por así decirlo, en los años 40, terminando la guerra allá en Italia. Ellos empezaron a diseñar estas motocicletas que son iconográficas en muchas películas, en muchísimas películas pueden ustedes ver motocicletas Vespa circulando en callecitas europeas, con subidas y bajadas, empedraditas, con su típico faro redondito, muy muy estilizadas, muy bonitas. Bien, para terminar la participación de Vespa aquí en el programa, les comentaré que Vespa sigue actualmente produciendo sus motocicletas Vespa, con cilindradas que llegan ahora hasta los 350 centímetros cúbicos, con un sistema de inyección electrónica. Hay un pequeño prototipo por ahí que ya está enfriado por agua, ya son discos, frenos de disco, perdón, ya no son frenos de tambor. Más cómodas, lógicamente la tecnología pues empieza a comerse el mercado. Hay por ahí una noticia de que las Vespas tradicionales de 150 centímetros cúbicos que han rodado por Europa, el viejo continente, durante muchísimas décadas, van a salir de circulación, esto debido a las restricciones por contaminación. Entonces pues por cochinas van para afuera o algunas Vespas, y vamos a ver ahora modelos que ya no hacen el típico sonidito de la Vespa, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema. Voy a hablar ahora un poco de lo que es las motocicletas chinas, este fenómeno que se está viviendo en el motociclismo en México. Ha cambiado mucho la forma de ver el andar en dos ruedas. Alguna vez dijo por ahí mi amigo Jesús Salas, el Calachas, que el motociclista, sea Harley, sea moto japonesa, sea moto china, sea moto islo, es el mismo espíritu. ¿Y por qué lo comento? Porque se ha hecho una estigmatización, o se hace una estigmatización, se señala, se trata de denigrar a aquellos propietarios de motocicletas chinas, y siento que no es justo el comentarlo. Les voy a dar unas cifras. En el año en el año 2004, México importó cerca de 100,000 motocicletas. En el año 2006, que es el último dato que tengo aquí a la mano, se importaron 350,000 motocicletas. De esas 350,000, 260,000 eran de origen chino. Estamos hablando que cerca del 90% de las motocicletas que entraron en el 2006 eran chinas, contra solamente 90,000 japonesas y 15,000 europeas. ¿Por qué este boom? ¿Por qué esta diferencia? Porque dentro de las 90,000 japonesas y 15,000 europeas, el costo promedio de la motocicleta va de 70 a 75,000 pesos, mientras que las 260,000 motos de origen chino tienen un precio promedio de agencia de 39,000 pesos. Esto hace que más gentes tengan acceso a una motocicleta y puedan satisfacer su necesidad de transporte, un transporte cómodo, un transporte eficiente, un transporte que no contamina tanto, no desgasta tanto las calles. Por ahí hay un tabulador que habla que una motocicleta desgasta el pavimento, el margen es, un carro desgasta el 100% del pavimento, la motocicleta solamente gasta el 20% de lo que gasta un carro, el pavimento. Esto hace que los gobiernos no gasten tanto por la motocicleta, es un transporte seguro para la ciudad. Quiero aclararlo, no estoy promoviendo el cambiar totalmente los automóviles por las motos, pero sí es una opción que se puede alternar. Su servidor tiene su automóvil y en algunos momentos guardo el automóvil unos dos días, me ando en mi motocicleta. Cuando es necesario cargar cosas o hacer algo, sacamos el carro. Por la motocicleta se puede uno transportar de mejor forma y mucho más económico, más aún ahora que se habla por ahí de la liberación de los precios de las gasolinas en México. Para quien nos escucha fuera de nuestras fronteras, aquí en México las gasolinas están subsidiadas por el gobierno. Esto hace que sean más baratas y se pretende que se consuma o se pague, mejor dicho, el consumo de combustibles al precio internacional. Esto nos va a golpear muchísimo. Esto hace que las motocicletas chinas sean realmente una opción. Yo creo que haciendo algunas pequeñas modificaciones a lo que recibimos en la agencia, como cambiar la tornillería de la sujeción del motor, como cambiar el aceite original del motor por uno sintético, como el cambiar el rin de aluminio, que casi todas son rines de aluminio, por rines de acero, por cambiar pequeños componentes eléctricos por componentes japoneses, el regulador se puede cambiar. Vamos, tratar de ir mejorando nuestra moto sin tanta inversión, vamos a tener una moto muy digna. Y yo sí voy a pedir que veamos a las motos chinas como una motocicleta, y el que va en ella es un piloto de motocicleta. No son los pobres, no son los desposeídos los que andan en motos chinas, son gente que pues nos gusta las motos chinas, debo decirlo. Y vamos, no creo que debamos seguir separando grupos de motociclistas por China o no China. Bien, dentro de lo que estamos haciendo aquí en Don Ruedas, les voy a lanzar una pequeña promoción, lo teníamos pendiente y ahora va para todos ustedes. A partir de este programa y durante los próximos cuatro, vamos a hacer algunas preguntas acerca de lo que han sido nuestros programas pasados. ¿Qué van ustedes a obtener con esto? Bien, van a participar en la rifa de playeras de nuestro patrocinador Billar Club Bikers de Aguascalientes. Nuestro amigo Eric nos va por ahí a regalar unas playeras y vamos a regalar CDs con videos de motociclismo, con motos deportivas, con motochoppers, con accidentes que desgraciadamente ocurren, sobre todo con las motos deportivas. ¿Y cómo pueden participar? Bien, anoten por favor todos ustedes, a los que les interese, el correo a donde van a enviar sus respuestas es rubenernestoflores@gmail.com. Y bien, ahí va la primera pregunta. Es fácil, vamos a hablar un poquito de esto y hemos hablado un poquito de esto el día de hoy. ¿Cuál fue la marca de motocicletas que estuvimos hablando? ¿Qué marca de motocicletas hablamos el día de hoy aquí en nuestro programa de En Dos Ruedas? Manden su nombre, manden su correo al correo que acabo de decir, rubenernestoflores@gmail.com, con la respuesta. Y bien, van a participar en la rifa de estos premios que tienen nuestros patrocinadores para todos nuestros oyentes de En Dos Ruedas a través de oigo.com.mx. claro que sí. Bien, sin más, vámonos a otra canción de Amy Winehouse, algo que suena bastante bien, suena muy bonito. Esta muchacha británica, no hay que seguir el ejemplo de las drogas en ella, solamente hay que escucharla sin seguir sus ejemplos, eso quiero decirlo. Y esta canción que se llama Wake Up Alone, esto suena así. It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house, I'm not drinking, run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone Empezar a hablar de motocicletas actuales, motocicletas que podamos salir a comprar, que hagamos nuestro ahorrito y podemos adquirir. Y como estábamos hablando de la Vespa y hablábamos de motonetas, pues vamos a empezar a hablar acerca de la Elite 125 de la Honda. Tiene un motor monocilíndrico de 4 tiempos y de 125 centímetros cúbicos. Su potencia máxima es de 7.8 caballos de fuerza a 7.800 revoluciones por minuto. Su tipo de transmisión es V-Matic o la famosa por banda. Su arranque puede ser por marcha o por pedal, con el famoso crán. La capacidad del tanque de gasolina es de 6 litros. El tipo de frenos es delanteros, son de disco de 90 milímetros. Y el trasero es su tambor simple, que es mecánico. Los colores son azul, negro, gris y rojo. Y el precio es de 21.990 pesos. Más IVA en lo que es la Elite 125, pero también la Honda tiene por ahí la motoneta Beat, una moto, un scooter más pequeño, que es un motor monocilíndrico de 4 tiempos, enfriado por aire, de 102 centímetros cúbicos. Su potencia máxima es de 6.4 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto. Su tipo de transmisión, de igual forma, es por banda, la famosa V-Matic. El arranque es eléctrico o de pedal. Su capacidad de tanque de gasolina, de igual forma, es de 6 litros. Sus frenos delanteros son tambor mecánico y trasero, igual, tambor mecánico. La gama de colores, aquí hay unas combinaciones. Lo recomiendo, pueden entrar a la página que es www.honda.com.mx/motos. Ahí buscan motonetas urbanas y ahí viene la Pit 100. La gama de colores está bastante interesante, se ven muy modernas, muy juveniles. Es azul con amarillo, un azul eléctrico y un amarillo como señalamiento fuerte, un amarillo con negro, un rojo con gris, un negro con blanco, un negro total, o sea toda la moto negra, y un rojo con negro. El precio de esta Beat 100 centímetros cúbicos es de 19.990 pesos, ya por ahí al parecer se incluye el IVA. Y también se tiene una, por así decirlo, una motoneta, es una submoto, una semiautomática, es una Wave 100, que tiene un motor monocilíndrico de 4 tiempos, enfriado por aire, de 97.1 centímetros cúbicos. La potencia máxima es de 8 caballos de fuerza. El tipo de transmisión es de 4 velocidades rotatorio y es semiautomática. Aquí no llevamos un embrague, vamos metiendo las velocidades conforme vamos acelerando la moto. El arranque es eléctrico y de pedal. Su capacidad de tanque de gasolina se ve ya más limitado, ya no es de 6 como en las anteriores, ahora es de 3.8 litros. El tipo de frenos delanteros son de tambor, igual que el trasero, o sea, por ahí está un poquito más limitado en los frenos. La gama de colores es más corta, solamente existen en versiones grises, en negras y en rojos. Y su precio es de 14.990 pesos. En esto con lo que es la Honda. Más adelante estaremos hablando de otras marcas. También es importante recordarles a todos ustedes, por favor, utilizar su casco. Estamos viendo en las noticias accidentes fatales, accidentes que lamentamos muchísimo por la falta de uso de casco. El casco de seguridad nos va a salvar la vida. Recuérdenlo, por favor, a todos los que nos escuchen. Vamos a salir a rodar con nuestro casco. Vamos a cuidarnos, vamos a echarle ganas, pero con nuestro casco. Además de que por ahí la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por nuestro amigo Juan Francisco Gabuso, pues está muy atenta, poniendo varias multas por ahí. La multa por no llevar casco, el otro día me la estuvieron platicando, es de 500 y tantos pesos. Entonces, aparte de que estamos arriesgando nuestra vida, estamos arriesgando nuestra economía con una multita de 500 y tantos pesos por falta de casco. Vamos a utilizarlo, por favor, los accidentes están de a peso y regalados. Vamos a volverles a hacer la pregunta. Por ahí nos están pidiendo que lo hagamos así. La pregunta del día de hoy, van a ser 4 preguntas. En los próximos 3 programas serán otras. Para conjuntar las 4 personas que nos respondan estas preguntas, participarán en la rifa de unas playeras de Villar Biker Club Aguascalientes, de nuestro amigo Eric, que nos hace el favor de regalárnoslas para ustedes. Y de igual forma vamos a regalar por ahí algunos CDs con videos de motociclismo. Vienen algunos documentales de Jesse James, algún uno que otro choque y caídas en motocicletas, accidentes en motocicletas. Vienen videos de motos deportivas, de carreras. Hay una muy interesante de una aceleración en una moto, en una carretera de Alemania. En Alemania las carreteras están libres de un límite de velocidad. Ahí se maneja de acuerdo a lo que pueda dar la máquina. Están totalmente, vamos, para matarse. Lógicamente los alemanes tienen un poquito más de cultura vial que nosotros, y su índice de accidentes curiosamente es menor que el nuestro. Entonces, ahí en ese video se ve una moto Yamaha, un R1, a nada más y nada menos que 210 kilómetros por hora. Y como la cámara va empotrada en el manubrio, nos da la sensación de que nosotros vamos a esa velocidad. Un video bastante bonito. Entonces, si ustedes quieren ganárselo, tienen que contestar de qué marca estuvimos hablando el día de hoy en nuestro programa, qué marca estuvo presente con su historia aquí con nosotros. Nos mandan un correo a rubenernestoflores@gmail.com y empiezan a participar contestando las próximas 3 preguntas. Ustedes entran a esta rifa para ganarse estos premios que hemos comentado. También quiero comentarles a ustedes que por ahí vamos a tener cuidado con las lluvias. Seguimos en la temporada de lluvias. Lo he estado diciendo cada programa. Más precaución al conducir. Vamos a llevárnosla más bonito para sentir más mejor, como dirá por ahí un maestro mecánico que tenemos. Y si tienen problemas mecánicos, si tienen ustedes problemas ahí de que su moto no les esté funcionando mucho, muy bien, que digamos, ya no carbura bien, ya tenemos un chicote roto, tenemos que andar spoileando la moto para meter las velocidades, pues bueno, vayan a visitar al maestro Eric, que está ahí en la calle de 20 de noviembre 504, en la colonia Gremial. O pueden hablarle por teléfono 915-5154, decirle: oye, maestro Eric, está mi moto medio tiradona, y él con todo gusto va y se las arregla. Buen mecánico, buenos precios. Y también recordarles, háganle cambio de aceite a sus motos de vez en cuando, no son eternos los aceites y por ahí tienden a perderse. Entonces vamos a ir con más música. Nos están pidiendo por aquí que pongamos más música con Amy Winehouse. Su siguiente canción es Stronger Unto Me, y esto suena así. Papu, Estamos de vuelta aquí en su programa En Dos Ruedas. ¿Qué tal suena Amy Winehouse? ¿Verdad que es una maravilla de voz? Un sonido bastante blues. Muy bien hecho de esta mujer. Por ahí alguien me decía alguna vez, oye, ¿esta mujer es de color? Dije, bueno, sí, es de color, pero blanco. No, ya hablando en serio, Amy Winehouse, una gran cantante que tenemos aquí en Dos Ruedas para todos ustedes. Recordarles nuestro medio de comunicación a través de nuestra página, también pueden estar en contacto con nosotros, es www.endosruedasags.blogspot.com, en www.oigo.com.mx, nuestro correo rubenernestoflores@gmail.com, yo@oigo.com.mx. Estamos para servirle, hacerle la invitación para que visiten el Villar Biker Clubs, que está en Mariano Escobedo número 520, en Vistas del Sol. Ahí el maestro Eric los va a atender con la mejor música, las mejores botanas, un ambiente muy biker, claro que sí. También por ahí pueden visitar a nuestra amiga Jessie en Águila Rodantes, allá por Segundo Anillo con Gabriela Mistral, donde antes era un Oxxo, cerca de la 14ª Zona Militar. Ahí está Jessie con un restaurante para bikers. próximamente en octubre. Nos debe las fechas Jessie, créanme, no ha sido por mí, sino ella nos debe las fechas de su evento de motociclistas mujeres. Las chicas bikers van a tener su evento en octubre, y claro que en dos ruedas estará haciendo la difusión, y estaremos ahí con ellas levantando pues reportajes, entrevistas de algo que creemos que va a ser un buen evento organizado por nuestra amiga Jessie de Águilas Rodantes. Queremos hacer una manifestación, no es la intención del programa hacer nada político, sin embargo ya estamos rebasando el límite aquí en Aguascalientes. Yo quiero externar mi total repudio, mi total vergüenza, mi indignación como hidrocálido, como alguien que ha hecho su vida en esta tierra, por la ola de violencia que estamos viviendo en nuestra ciudad. Esta semana nos enteramos del asesinato, bueno, la semana pasada, de una menor, una niña de 9 años, asesinada por la mafia de narcotraficantes. Un policía de tránsito, el comandante Padilla, fue abatido por sicarios desalmados, gente, lo peor. El comandante Padilla fue un motociclista que empezó en la dirección de tránsito, en las viejas motos Harley, en las SIS. Una persona que pues ha dejado un hueco muy grande en los viejos motociclistas. Hablaba con el maestro Huencho Venegas, hablaba con Jorge, su hermano. Fue un funeral muy, muy concurrido, sobre todo por bikers, porque el comandante Padilla, independientemente de haber servido a la dirección de tránsito durante muchos años, pues también era motociclista. Él, por ahí me contaban, tenía una Electra Glide, no sé el modelo, no lo recuerdo ahorita, pero pues un sensible fallecimiento, una pérdida arrebatada vilmente. Yo sí quiero pues a través de estos micrófonos humildemente decir ya basta. No es posible lo que estamos viviendo en nuestra ciudad. No estamos progresando, estamos perdiendo todo lo que fuimos durante tantos años. Para quien no está en México, Aguascalientes fue durante los últimos 30 años la ciudad más próspera, de las economías más fuertes, donde solamente trabajábamos, donde solamente vivíamos. Y yo recuerdo en mi niñez, los temas más fuertes en seguridad pública eran los accidentes. Se mató tal persona en una volcadura, se mató tal persona en un choque contra un poste. Era lo más de sangre que yo llegaba a ver en un periódico en mi niñez. Sin embargo, ahora pues estamos siendo invadidos, estamos siendo asaltados por miserables, por lo más asqueroso. Mis palabras las limito por no sonar, no quiero que suenen altisonantes, estoy bastante ofuscado. El día de hoy les pido una disculpa, he estado bastante mal por esta situación, por eso a lo mejor me he trabado un poquito en el programa, me han notado ustedes un poco tenso, pero es que ya no es posible que vivamos como estamos viviendo. Uno rompe el esquema de paz y tranquilidad y ya no es justo, ya no podemos seguir nosotros así. Uno se queda pensando, agarro la moto, me salgo a rodar, a dar una vuelta, y que me va a tocar un balazo a mí, me va a tocar quedarme en medio de una persecución. Un albañil en Jesús María, conocido mío, tiene un balazo de la última balacera enfrente del Brixton hace unas mes, tiene un balazo en el glúteo porque el hombre estaba trabajando sin deberla ni temerla y recibe un tiro perdido. Son cosas que para nosotros, a mí en lo muy particular, me cuesta mucho trabajo asimilar, porque jamás había vivido yo con esto. Si hubiera yo nacido y vivido en una ciudad de sumamente complicancia, me sería fácil a lo mejor entender, hubo una balacera, pero jamás vivimos esto. Yo crecí jugando béisbol en las calles de la colonia gremial, ahí en Enrique Estrada, sin el menor pendiente. A mí yo me llegué a meter en sábados a mi casa a las 10 de la noche, estar jugando béisbol, de estar jugando voleibol, básquetbol con mi amigo Alejandro Vences, que si me escucha le mando un saludo muy grande, y vivíamos con tranquilidad, vivíamos bien, y esto ya nos ha rebasado. Quiero, como conductor de este programa y encargado del mismo, manifestar mi repudio. Perdón que me robe estos minutos, pero sí, ya no es posible esto, ya estamos hartos, sumamente cansados de esto que vivimos aquí en Aguascalientes. No lo considero justo. Y bueno, cierro el programa con música. Amy Winehouse, que nos alegre un poquito, pues esta noche, no quedarnos con el mal sabor de boca todo lo que estamos viviendo. Ojalá y ya no sigamos así, porque estamos mal, pésimamente mal. Amy Winehouse con su canción Valerie, grabada por ahí en los estudios de la BBC, qué interesante. Life Lounge, el título de su álbum. Y bueno, sin más, los despido agradeciéndoles la atención a este programa, invitándolos a que nos sintonicen el próximo martes. Seguimos creciendo, seguimos incrementando nuestra producción y nuestra calidad de nuestros programas a través de oigo.com.mx, como siempre lo hago y siempre lo haré, para que se lo sepan, es una tradición ya de este programa. Decirle a mi mujer que la amo con toda mi alma, que es mi vida, es mi fuerza, es mi destino. Y bueno, tengan muy buena semana, rueden con mucho cuidado, a usar sus cascos, y si sigue lloviendo, recuerden esto, motociclista que de la lluvia se queje, que la moto deje. Adiós. Well, sometimes I go out by myself.